dominó los sábados durante mucho tiempo. En Radio Rivadavia relataba la vieja y querida B, el fútbol de ascenso. El negro Jorge Bullrich, gran relator, buen amigo, que alguna vez se reconoció gran oyente de este programa, de este espacio. Y una vez me contó que en algunos lugares lo querían matar al negro. ¿Qué es eso? Esas cosas de los hinchas, ¿no? Tiene una anécdota. No, una vez le pusieron adelante cuando estaba relatando, se balanceaba una horca. Sí, lo iban a ahorcar delante de la... No, contalo vos, negro querido. Cuando dije penal, se subieron a la cabina, armaron una soga y porca, y decía, va atacando fulano, toca para Mengano, y la horca venía, iba, y dije, hoy lo salgo. No, y yo no paraba de relatar, y la soga iba y venía. Te iban a colgar, negro. Sí, sí, sí.